Hola, bienvenidos a la IA Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IA Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú, auspiciado por la línea de polo sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Hoy es 21 de enero de 2018 y es nuestro segundo programa del año. Rayos, es nuestro tercer programa del año. Nuestro tercer programa. Sí. Pues muy despistada hoy. Lo siento. Sí. Bueno, hoy es un programa de miscelánea. Vamos a hablar sobre los cambios que había en los tipos de entrenamiento de los soldados para las guerras. Vamos a hablar de la película Moneyball y sobre la irracionalidad de las decisiones morales. ¿Sí? Pero antes, quería comentar que el sábado 20 de enero de 2018, hubo una reunión que se llamó Un Trago de Ciencia en Lince, ¿sí? Y hubo mucha gente, ¿sí? Hubo mucha más gente de la que yo esperaba que fuera. Sí, en el local. Sí, en el local, sí. Hubo tres charlas y hubo, bueno, cerveza y picados, hablamos de esto la pasada y sí. Bueno, y un saludo si es que por ahí alguien estuvo por ahí o si nos escuchan los de Nerdspace. Ah, este evento fue organizado por Nerdspace. Pueden buscarlo en Facebook, en redes sociales. Sí, no, estuvo chévere. Y muy bacán que se haya llenado el lugar. Me comentaban que hay un evento similar que se llama Pint of Science y que también usualmente se llena. Entonces, sí, muy chévere, chévere la verdad. Ahí el dilema es si es que es por la ciencia o por el trago, ¿no? Claro, o por el pint. Por los dos. Sí. Es que lo chévere es que las charlas, o sea, son charlas más o menos largas, de más de media hora según veo, y son chéveres porque no solamente hablan de los resultados en sí, sino también hablan de su experiencia, de cómo se formaron, de cómo se motivan, etc., ¿no? Entonces, son charlas más relajadas que una charla académica. Claro, el que da la charla también se tomó una cerveza. ¿Quién dio la charla? La primera charla la dio tu primo, Michael Hurtado. Ah, primo. Que le hemos tenido como invitado acá también. Tenía una charla que se llama Pitágoras. ¿Qué tienen en común Pitágoras, Van Gogh y no recuerdo? Era sobre arte y matemáticas. Sí. Ah, justo por eso iba a comentar al final de Andy Warhol que cómo las tecnologías te pueden ir dando otras visiones del arte, y precisamente eso es lo que está explorando Michael Hurtado, cómo está haciendo arte a partir de, no sé, modelos matemáticos. Me gusta el trabajo que hace. La segunda fue sobre microgravedad y las moscas de la fruta. No. También hemos hablado de ese tema. Sí, Víctor lo tenía como invitado al ponente. David Laván. ¿Qué tal estuvo la charla? Sí, estuvo bien, pero estaba tan lleno que nosotros no pudimos estar en la misma sala. No, en la charla estábamos lleno de la ventana. Sí. Sí. Y la tercera, no la escuché. Sí. Ya habían tomado muchas cervezas, seguro. No. Bueno, voy a empezar rápidamente con el tema que yo quería comentar, que es muy rápido. Es más pop que otra cosa. Es que estaba viendo un episodio de Black Mirror en el que uno de los personajes comenta que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial la tasa de disparos de los soldados era muy baja. O sea, los humanos no, como que había un reparo en disparar y matar a otra persona. Y dice que se dieron cuenta de eso y cambiaron los entrenamientos en Estados Unidos para que la tasa de disparos fuera más alta. Y dice que en Vietnam la tasa de disparos subió. Y de hecho, a partir de esas guerras, las guerras posteriores, las guerras de Irak, la guerra de Afganistán, la tasa de disparos por soldado se ha incrementado considerablemente. Ahora, antes de entrar a la controversia de la validez de esto, el estudio de esta o de este fenómeno se llama killology, que es algo así como que mortología o matología, como el estudio del matar, y que fue inventado por Dave Grossman, que es un retirado, un militar retirado. Bueno, y él realizó como que estudios o tengo un grupo que realizó estudios para precisamente sacar esta información. Y esa información es muy interesante si es que fuese verdadera, ¿no? Todavía no sé y no he leído tanto como para ser verdadera, pero uno de los cambios en el entrenamiento de Estados Unidos, por ejemplo, consistió en que los soldados, en vez de disparar a blancos, como que típicos blancos, como que donde hay una bolita al centro y varias bolitas alrededor y tú disparas, empezaron a entrenarlos disparando a siluetas humanas. Y otra cosa es que empezaron a hacer como simulacros de guerra reales donde aparecían muñecos o figuras humanas reales y aparecían de la nada, de manera que el disparar sea instintivo. O sea, es como que no estás pensando, sí, tengo que disparar, sino que ¡pum! Disparas para, qué sé yo, para sobrevivir o porque simplemente está la figura ahí. Y hicieron otros cambios porque la teoría de esto es que el ser humano en realidad tiene reparos en matar a otro ser humano. No es tan fácil entrenar a un ser humano para matar a otro ser humano. Parte de esta investigación también habla sobre el estrés postraumático después de la guerra. Y me parece interesante, no habla mucho sobre eso, pero otros autores se supone que han recogido esto, precisamente que dicen que por eso es que ha aumentado el estrés postraumático, porque simplemente ahora hay más soldados que realmente matan y disparan, y antes no había tantos. Pero ahí, en verdad, también estoy revisando eso y hay muchas otras alternativas para el aumento del estrés postraumático uh-huh. y por qué no se daba antes, ¿no? Una de ellas que me pareció muy interesante es que antes dice que como los mandaban a los batallones en grupo y por barco o los mandaban siempre en grupo y rezaban en grupo y tenían tiempo como para, tú de repente Víctor sabes más de eso, ¿no? Que como que podían compartir sus historias y podían compartir sus experiencias y no solamente regresaban al shock de guerra a civilización. Y bueno, pero quería concentrarme en esto de la tasa de disparos y que el ser humano no convencionalmente y así de buenas a primeras manos. Uh-huh. Luego hay controversia. Sí, hay controversia respecto al research que hizo el autor. Y, o sea, pero es controversial. O sea, no es que se lo hayan traído abajo, pero no es que sea que esté 100%, que sea 100% confiable en este punto. Pero me pareció una cuestión muy interesante porque, o sea, definitivamente sí cambió la manera de entrenar soldados, o sea, eso sí es verdad, pero, de nuevo, correlación, ¿no? No sabemos si eso hizo que de verdad aumente, no sabemos si de verdad hay un como que información confiable sobre la tasa de disparos y otras cuestiones, repito. Tengo una pregunta, la tasa de disparos, el número de disparos asociado con resultados fatales, o sea... Ah, no, era solo disparos. O sea, lo que ellos porque tenían... puedes estar cambiando solamente un rifle que tiene una tasa de disparos por una ametralladora, pero eso no quiere decir que vayas a matar más gente. No. Simplemente estás disparando más, nada más. No, claro, pero no era disparos por arma, sino por persona. O sea, y ahora que me acuerdo, habían dos variables: el disparar y el disparar al objetivo. Porque dice que muchas personas, muchos soldados entrenados, preferían disparar sin apuntar a un humano. Ahora, eso también está como que en controversia, pero se supone que no va por los disparos de bala, de bala por arma, porque siendo claro, con la mejora de las armas, pues mejoraría definitivamente la tasa de disparo por arma, sino como que la, entre comillas, intención, si se podría medir de alguna manera, de dispararle a otro humano. O sea, claro, tú puedes poner un tipo que sea tipo como un mono con metralleta. Claro, ¿no? Mono. Pero todo por gusto, ¿no? Claro, sí. Pero lo que yo le digo. Yo le digo que hay, no sé si era confiable tampoco la cifra, pero que un 2% de la población, y ese 2% también existe dentro de las armadas, puede matar sin después sentir remordimiento. Pero no por una cuestión patológica, sino porque debido al entrenamiento y estando en una situación de combate, matan y después de la guerra no tienen un daño psicológico. Claro. Pero es 2% y los detectan, ¿no? Parece que hay gente que las detectan que son tal cual y saben que ellos van a poder matar sin tener ese problema. Otra cosa que yo pensé era que no sé si tenga que ver realmente con la naturaleza, entre comillas, del ser humano o con la sociedad, porque antes las guerras eran más salvajes en el sentido de que eran de cuerpo a cuerpo. O sea, no es que disparabas, o es como, no es que, uy, no quiero meter a un humano disparándole con mi rifle a 50 metros. Antes te acercabas, agarrabas tu cuchillo, tu hacha o tu espada y ¡za! ¿No? o sea, antes el humano sigue, como seguíamos siendo humanos, vemos que en 200 años nos hayamos adaptado tanto. Yo creo que también puede ser un factor social, o sea, porque antes era tan fácil, o no tan fácil, pero tan... Sí, ahora yo creo que he estado pensando sobre por qué, llegar a una hipótesis de por qué ha aumentado el estrés postraumático. Bueno, puede ser que el diagnóstico no sea tan fino como antes, ahora los psicólogos están metidos mucho más en la minicia de lo que era antes, y ya diagnostican mejor. Y también puede ser por el contraste que hay. A principios del siglo XX, y sobre todo si llegamos al siglo XIX, vivíamos en ambientes a veces más violentos, ¿no? Sobre todo el norteamericano promedio, ¿no? La violencia en general ha bajado, sobre todo en los países del primer mundo. O sea, no es común ver a alguien que mata a otra persona con un hacha, como lo era pues en la Edad Media, ¿no? Donde, no sé, los domingos iban a ver que ahorquen gente, ¿no? Y había niños, o sea, no es que era para mayores de edad nomás, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede generar un factor. Y también otro, que la movilización sea mucho más rápido, ¿no? Antes, como comentabas, iban en barco, había todo un proceso, ¿no? Donde llegabas al campamento y, como el caso de Vietnam, ¿no? Pero ahora a veces las incursiones son del barco directamente por helicóptero o por botes, y es entrar y salir, ¿no? Ya no hay tantas ocupaciones como habían antes, ¿no? Entonces eso también puede ser que acorte el tiempo y también que la exposición pues a ambientes donde uno deba reaccionar matando a otra gente sea más más drástico, ¿no? ¿Y no será que la tasa de sobrevivencia antes era como menor y por lo tanto había menos personas que podrían regresar y por lo tanto expresar el estrés traumático? Es posible, pero también hay que tomar en cuenta que el término y el concepto no existieran ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera y Segunda Guerra Mundial no teníamos el concepto de estrés postraumático. Y yo creo que eso se mezcla con un montón de factores. O sea, para mí ese es uno de estos temas en los que hay demasiados factores implicados. Por eso quería centrarme más incluso en el tema en el que me quería centrar, que era la voluntad de matar. También me parece súper complicado. Es como, ¿de verdad están matando más porque han cambiado su entrenamiento? Porque, o como dijo Adrián, es porque de repente están seleccionando mejor a la gente que va a ir a matar. O sea, en verdad hay muchas cosas. Pero me pareció interesante. Sí, bueno, para que lo revise. Bueno, el siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, que es una guerra, pero una guerra pero juego, los deportes. Ah, claro. Les quería hablar de la película Moneyball, que es de un equipo de béisbol que se llama los Oakland A's. Hoy yo justo la estaba viendo en la tele. Y la idea es que este equipo, no sé, ¿han visto la película? No la había de recién vi hoy el chat. Que es un equipo que no tenía tanto presupuesto como, por ejemplo, equipos de béisbol como los New York Yankees o como los Mets, que tenían como 120 millones, este es del año 2002, ¿no? Que tenían unos 120 millones de dólares para pagarle a sus jugadores, sino que este equipo tenía un presupuesto de más o menos 40 millones de dólares. Y justo en ese año habían perdido a sus estrellas, a las que le pagaban más, a uno le pagaban como 7 millones, le habían perdido. Se les habían llevado a otro equipo y tenían que buscar una nueva forma de encontrar jugadores. Entonces, la película trata sobre cómo utilizan ideas de estadística y economía para reclutar a sus jugadores. Y fue la primera vez que hicieron esto en el deporte de béisbol. Entonces, lo que hicieron la idea es que hay un contraste entre lo que hacen los reclutadores, supuestamente los que conocen el juego y cómo hablan sobre los jugadores, y dicen, sí, este jugador tiene un buen bateo, mucha posición, etc. Versus lo que hace un analista, que simplemente analiza cuántas veces corre, cuántas carreras marca, y ya, cuántas carreras marca, analiza bien todo eso, lo pone en un programa, y le sale un score para cada jugador. Entonces, lo que hicieron este equipo es optimizar los scores en base a su presupuesto. O sea, había jugadores que... La idea es que un jugador estaba vendido en ese tiempo no valía tanto como lo que algunos pensaban, ¿no? Por ejemplo, un jugador de 7 millones, para ellos no valía tanto porque podía haber un jugador que sea tan bueno o varios jugadores que compensen ese dinero, ¿no? Entonces, sí, lo chévere de la película es que usan todas estas ideas y para poder crear un equipo y que finalmente es un buen equipo y como que tiene el como que gana 20 partidos seguidos, ¿no? Cosa que como rompen un récord. Imagina de qué voy a hablar, que me recordó eso. Everybody Lies. En el libro de Todos Mienten hay un ejemplo de carreras de caballos, que antes que hay expertos que se encargaban de elegir qué caballo iba a ser el mejor, y como que los miraban, qué sé yo, los olían, o sea, hacían cosas de, entre comillas, expertos, como catadores de vino catando caballos. Y dice que este sujeto decidió, no, simplemente buscar datos reales, y minar datos hasta que encontró que había una correlación entre, ya no recuerdo qué parte, cerca del corazón y esto. Incluso, sí, fue muy interesante porque incluso estos expertos, entre comillas, se fijaban mucho en el linaje del caballo, ¿no? Es como que, su padre fue ganador, su madre fue una yegua, las yeguas también corren, ¿verdad? Sí. Supongo que sí. Hashtag las yeguas también corren. Y dice que el tipo que minó los datos dijo que en verdad no había tanta correlación entre eso, o sea que en verdad no era tan importante el linaje, no compré nada otro. Y entonces me parece como que sí, eso pasa en la vida real. Sí, ¿no? Sí, o sea, es que claro, se fijan en ciertas cosas, pero digamos que el pata que tenía que elegir al equipo tenía una junta de personas que le hacían recomendaciones, ¿ya? Digamos que tú puedes pensar en esa junta de que te hacen recomendaciones como también como una especie de programa, porque ellos analizan datos en su cerebro, claro. Y te reciben ese input y te botan un output que es la recomendación que te hacen, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo procesan eso y a qué le están prestando atención? Es el problema. Ajá. Y en cambio el programa que estaban utilizando prestaba atención a ciertas cosas que eran como más importantes. Claro que había cosas que ellos no podían ver en su hoja, como en la dinámica que sucede en el grupo, como claro. Cómo afecta la combinación de jugadores, ¿no? Que es lo que hablamos una vez también sobre el fútbol. Claro, claro, sí. La disciplina, por ejemplo. Bueno, de hecho, incluso eso se debería tomar en cuenta, pero claro, eso, ¿no? Y hecho en equipos debe ser más difícil, porque los caballos de carrera, por lo menos, es solo el caballo. Claro, en equipos es la dinámica que tiene el equipo, sí. Pero también me acordé eso de que hay un ejemplo que lo puedo estar distorsionando porque lo leí hace tiempo, que te conté que había una persona que cocinaba, no sé, hacía como que una tortilla y la cortaba de cierta manera para freírla, o que la cortaba cuadrada o algo así, ¿no? Y así había pasado de generación en generación, y le preguntaban por qué, y dice, bueno, es que así me la enseñaron a hacer, y esa es la manera correcta de hacer. Y después una vez decidió preguntarle a su abuela o a la persona, y dijo que la cortaban, estoy exagerando porque no es así, pero dice que la cortaban cuadrada porque en esa época tenían sartenes cuadradas. O sea, no es que sea la receta o... Sartenes cuadradas. No me acuerdo cuál era el ejemplo original. Bueno, el punto es que esa tradición de seguir haciendo algo, claro, tenía un origen real que no tenía nada que ver con el contenido, ¿no? Claro, tenía claro. Que ver con las circunstancias. Claro. Y entonces, de repente, estos, entre comillas, expertos también están siguiendo unas tradiciones que de repente no tienen que ver con el contenido en sí, sino con las circunstancias de cómo era el juego hace años. Y, claro. Y eso cambia y tiene como que cambiar. La historia del maestro budista que estaba meditando con sus alumnos y en eso se metió un gato. Sí. Y se metió un gato que estaba mareando mucho, así que agarró el gato y le amarró una columna. Yeah. Y después de eso quedó la tradición de agarrar gatos y amarrarlos a la columna para... Claro, claro. Uh-huh. Yo creo que mucho de esta experticia va por ahí. Como la de la guía. Las ideas de la película que saqué son un par. Primero, que es esta idea entre la tradición de cómo se dice la cosa, del status quo, uh-huh. Y cómo es, o sea, cómo que tiene valor solamente porque ya es así. Uh-huh. Y es difícil romper con eso. Uh-huh. Y lo otro es un poco que está relacionado con las supersticiones también, ¿no? Porque también es muy común en ese deporte, y es un tema ya tangencial al esto, pero también tiene que ver un poco, las supersticiones en dos cosas, en el sentido de que a qué le están prestando atención. Por ejemplo, en la película también, en un momento a la hora de escribir, un jugador le dicen, no, así este pata así, como que su novia no está bonita, entonces no sé qué, hasta que le prestan atención a ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra superstición en el sentido que es común que los fans de los deportes tengan cábalas. O sea, por ejemplo, el pata nunca iba al estadio cuando estaba jugando el equipo porque pensaba que él iba a malograr. O sea, uh-huh. que por la superstición que él iba a ir y se iba a fundir todo, ¿no? Uh-huh. Y sí. Y esta idea de meterle econometría y estadística a los deportes, en especial al béisbol, se llama sabermetrics. Sabermetrics originalmente es para el béisbol, pero claro, se hace para todos los deportes, ¿no? Incluso cuando estaba Perú por clasificar al Mundial también estaba viendo un poquito de esto, ¿no? Sobre cómo se podría predecir quién gana el partido, ¿no? Sí, claro. Bueno. Sí. Sí, por ejemplo, en fútbol recopilan un montón de datos, ¿no? De dónde disparó cada persona, cuántos goles hizo, en qué momentos, todo, todo, todo. Bueno, será un poquito menos difícil que predecir que el clima. Sí. Bueno, ahora vamos con el tercer tema. El tercer tema, Adrián nos va a hablar sobre lo irracional de las decisiones morales. Adrián, cuéntanos, ¿por qué? Sí, ¿qué tal? Bueno, esto justamente está relacionado con lo que comentaron antes, sobre cómo los soldados deciden matar a una persona o no. Tú decías justamente lo mismo, que es instantáneo, ¿no? O sea, la decisión viene en el momento. Se los entrenan para que por ahí salte una silueta, una figura y pum, disparan sin pensarlo, ¿no? Y yo estaba pensando en este tema porque el año pasado leí un libro de Jonathan Haidt que se llama The Righteous Mind, o sea, vendría a ser como la mente correcta, ¿no? Donde él explica lo que quiere lograr con el libro es que las personas de diferentes posiciones políticas puedan entenderse entre sí, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos tienen puntos de vista tan distintos en cuestiones sociales que es muy difícil que se entiendan. Y él explica cómo funciona la mente de estos grupos de personas y por qué no se entienden, por qué uno piensa que el otro es bruto, el otro piensa que el otro es un vago, ¿cómo por decirlo? Y para esto él explica su teoría de que en castellano sería como así como la teoría de los cimientos morales, ¿no? The Moral Foundation Theory. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que así como en la lengua tenemos papilas gustativas, tenemos sensores que sienten, uno siente el dulce, otro el salado, otro el ácido, el amargo, por decir. En nuestro cerebro tenemos unas especies de papilas gustativas o sensores que son 6 y que sienten o perciben diferentes situaciones morales, ¿no? Todos tenemos las 6, ¿ya? Pero la diferencia es que por cuestiones biológicas y sociales algunas personas le dan más peso a uno de esos sensores que a los otros, ¿no? Entonces, y ahí está la diferencia entre liberales y conservadores, por decirlo, ¿no? O demócratas y republicanos. Los cimientos que él describe son los 6, vendría a ser el primero, que es el de el cuidado versus el daño. O sea, si tú ves que hay una situación en que se le hace daño a alguien, tratas de cuidarlo, y es un instinto. O sea, tú percibes como moral cuidar al prójimo, ¿no es cierto? El otro es el de la justicia versus el engaño, ¿no? A todos nos parece mal una situación injusta y no la soportamos, ¿no? Lo normal. Y el engaño es el contrario. O sea, engañar a alguien es injusto. El otro es el de la lealtad versus la traición. Entonces ahí hay que diferenciar traición con engaño. No es lo mismo. Pero si hay un sensor que diferencia lealtad y ese es un sensor que ahí ya comienza la diferencia porque no todos lo tenemos tan desarrollado. Normalmente las personas más conservadoras tienen más sensación de la lealtad que las personas más liberales, ¿no? Y todos los que vienen después son más comunes en las personas conservadoras. Después de este viene el de la autoridad versus la subversión, ¿no? Hemos visto que las personas conservadoras son más sensibles a la subversión, ¿no es cierto? cuando hay una situación en que el pueblo se levanta, los primeros que se quejan son los conservadores. Y ellos piden más respeto para la autoridad normalmente, ¿no? Después viene el sensor de la santidad versus la degradación. La santidad no es necesariamente algo religioso, ¿no? Pero sí está relacionado. O sea, de alguna manera intuitiva sentimos que algunas cosas son casi como decir sagradas, ¿no? O sea, por ejemplo, tu propio cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, si tú te sientes de alguna manera degradado por estar sucio o algo así, entonces tratas de limpiarlo, ¿no? O sientes lo mismo por ejemplo, cuando ves a una persona maltrecha, ¿no? Hay algo ahí que te puede generar rechazo, pero es por la degradación. Y de ahí el último que mencioné es el de la libertad contra la opresión, ¿no? ¿Cómo se llama? Y esto es más común, por ejemplo, en personas libertarias, vendría a ser, ¿no? O sea, personas que le dan mucho peso a la libertad y dejan a veces un poco de lado el sentido de la justicia, ¿no? O el sentido del daño que se le puede hacer a alguien. O sea, tú le puedes dar más peso a la libertad del individuo y eso puede generar que haya más daño en la sociedad, pero eso al final no importa, lo que importa es la libertad, ¿sí? Entonces, lo que él menciona es que las combinaciones de estos sensores nos hacen diferentes unos de otros, pero que hay dos grandes grupos. Entonces, estos grupos son los que primero tienen más sensibilidad, los dos primeros que son el cuidado y la justicia, y los demás que son más equilibrados, que son los conservadores, ¿no? Entonces, él menciona, por ejemplo, que en las campañas de los demócratas en Estados Unidos, los errores han venido porque no han sabido enganchar todos estos sensores en la población. Se han fijado solamente en dos o tres, ¿no? En cambio, las campañas republicanas emocionalmente enganchan con todo. O sea, y él describe muy bien cómo han hecho y por qué han fallado los demócratas en las elecciones últimamente, ¿no? Y cuando han ganado las elecciones es porque han tenido unos opositores demasiado monces. O sea, muy fácil de ganar, ¿no? Y normalmente no es así. Normalmente las mejores campañas son las de los republicanos en Estados Unidos porque ellos incluso intuitivamente enganchan con todos los sensores morales que tenemos los humanos, ¿no? Y bueno, él pone una analogía en el libro. Es la siguiente. Primero dice que la moral tiene dos partes. Una parte viene a ser como un elefante y la otra parte como un escritor. El elefante es la parte intuitiva. Avanza nomás, tiene fuerza y todo, pero avanza. El elefante va primero. Y el escritor, que es la parte racional, la que explica todo, va detrás del elefante. Es que ¿qué pasa ahí? Las decisiones morales son siempre intuitivas y son inmediatas. Y después viene la razón, que es mucho más lenta, y explica qué es lo que está pasando. Pero lo que dice es que apenas hay un pequeño giro del elefante hacia un lado o hacia otro, es detectado por el escritor, y el escritor evita mirar hacia el lado que no está mirando el elefante. O sea, y trata de explicar todo lo bueno que tiene ir hacia la dirección del elefante, ¿no? Entonces, lo que hace la razón en el ser humano es en realidad racionalizar, ¿no? No hace mucho por tratar de llegar a la mejor conclusión, la mejor explicación moral de algo. No, es más que nada explicar por qué tu decisión que ya tomaste de manera intuitiva es la mejor. Y eso es esencial que todos lo entendamos, porque si entiendes eso en ti mismo, entiendes que los demás también toman decisiones así. Y las explican porque intuitivamente tienen que darle sentido a lo que ya decidió la parte automática del cerebro, ¿no? Entonces no hay nada que hacer. Lo que sí sucede en la sociedad es que hay grupos en que hay personas que tienen diferentes modos de ver las cosas y diferentes juicios morales, emerge una moral ya de grupo, ¿no? Y en el tiempo esa moral de grupo sí tiene efecto en los individuos. Entonces, la gente cambia de forma de pensar, pero porque está metida en un grupo que el grupo piensa por sí mismo, ¿no? Y eso es lo interesante. O sea, el ser humano no es estático totalmente, puede cambiar. Entonces lo bueno es poder vivir en una sociedad donde tengas diferentes puntos de vista y puedes intercambiar ideas con total franqueza y libertad, ¿no? Sí, tengo varias anotaciones. Sí. Estaba pensando estas seis aristas de la intuición moral, ¿no? Que son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Pero lo que dice que sí, todos tenemos todos, pero no le damos igual peso a todos. No le damos igual peso y también yo creo que se fijan en diferentes cosas. Por ejemplo, de repente algunas personas se fijan más en las personas que están a su alrededor, por ejemplo. Yo pensaría eso, ¿no? Que te concentras más en tu sociedad cercana y otras personas se pueden concentrar más, y que es más difícil, ¿no? Concentrarse en personas que están más alejadas, y por eso tienes que abstraer más. Digamos que si tú quieres pensar en el bienestar del mundo, por ejemplo, tienes que trabajarlo en un modo súper abstracto y completamente, o sea, casi sin ninguna profundidad, ¿no? Porque no, de ninguna manera puedes tomar en consideración las emociones de todas las personas y cómo se sienten todas las personas del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de justicia o lealtad, ¿lealtad qué, por ejemplo, no? Lealtad a tu grupo cercano, lealtad a tu país, lealtad a tus ideas, ¿lealtad a qué, no? Dependiendo lealtad, de... Sí, la lealtad está más relacionada a los grupos cercanos. Claro. A la universalidad. ¿Por qué? Las personas que le dan más peso al cuidado y a la justicia, o sea, al bien, digamos, directo y a la justicia, son las personas que más tienden a universalizar sus valores morales, ¿no? O sea, quieren que llegue a todo lo posible, incluso más allá de los humanos, llegar a otros seres vivos, ¿no? En cambio, las personas que ya tienen más cantidad, o sea, o más variedad de índices morales, o sea, de decisiones, como los más conservadores, tienden a que su grupo sea más reducido. Entonces, por ejemplo, es que ahí salen esas ideas: no te metas con mi nación, no te metas con mi familia, con mis hijos. Con mis hijos no te metas, porque lo que importa es lo tuyo muy cercano, y no importa tanto el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, mientras más conservadores, más reducido el grupo al que puedes aspirar a contemplar, digamos. Claro. Pero y yo ahí veo algo también que es, o sea, que claro, yo también veo que no es tan contradicción también, o sea, que yo creo que se podría tener todas, en verdad, y no necesariamente contradicción. O sea, puedes tener lealtad a tu grupo cercano y también puedes tener justicia a la vez, o sea, sí, siempre y cuando que tu grupo, o sea, tienes que hacer que tu grupo cercano se interese también por otros grupos, ¿no? O sea, que no se cierre y que se dé cuenta que es un grupo de tantos, ¿no? Uh-huh. O sea, pero me parece que puede haber una forma de armonizar todo esto. Si alguien de tu grupo cercano hace algo inmoral, claro, ¿qué haces, no? Claro, ahí está la vaina, que tiene que haber una forma de corregir a tu grupo cercano, ¿no? O sea, de que tú mismo te das cuenta de que, o sea, tienes que corregir, ¿no? Pero lo que pasa es que normalmente si alguien cercano hace, o sea, descubres que hay una falla, un problema moral, primero vas a tratar de explicarlo, ¿no? O sea, en lugar de rechazarlo de plano, como harías con una persona opuesta, digamos, una persona, un contrincante, no sé, lo que sea, digamos, alguien que no te cae para nada bien, a la persona cercana tratas de explicarla, de racionalizarla, ¿no? Y ahí está la dificultad, pues, o sea, ¿cómo haces para compatibilizar esos puntos de vista diferentes? Claro, ¿no? O sea, sí me parece que hay dificultad, pero me parece que podría ser. Y también estaba pensando en cuando dijiste santidad, por ejemplo, el punto 5, ¿no? Santidad versus degradación. Claro, en términos religiosos podría ser santidad, ¿no? Religiosa. En otros términos podría ser, como nosotros siempre hemos hablado varias veces, de la virtud, ¿no? De la sí. De la virtud, por ejemplo. Y en otros términos un poco más distorsionados, podría irse, como tú dijiste, a la parte de pureza, por ejemplo, las dietas detox, ¿no? O crudivorismo. cosas de ese tipo, ¿no? ¿Puedo exacto, hacer un comentario escatologicista? Que es como la sensación de bienestar después de haber defecado y evacuado en general. Porque claro, estás limpio por dentro. Sí, sí. Hay grupos religiosos que se practican ¿cómo se llama? Un lavado intestinal una vez al mes, más o menos, ¿no? Ah, claro. Sí, como estos de la meditación trascendental, creo que algunos de ellos hacen eso. La hidrocolonoscopía. Ah, no sé cómo se llama exactamente. Ah, no, no, que para los que han visto el episodio 1 de Black Mirror de la cuarta temporada, vamos a hablar de eso, y quisiera hablar de eso. Yo más bien me quise acordar del episodio 1 de la primera temporada. El Star Trek, claro, claro. ¿Ya lo viste? Ese sí lo vi, ese sí lo vi. Ya. Hay que hablar de eso en la siguiente, pues. Ya, no, pero también el episodio 1 de la primera temporada de Black Mirror, donde el primer ministro se tiene que tener follar. Está intentando usar un término más amigable, Julio. Eso sería justamente eso, la degradación, ¿no? O sea, la santidad ha sido la pureza de ese primer ministro con terma y todo, y de repente la máxima degradación, que es estar ahí. La ética también. ¿Qué? La no, ética está entre la santidad no y la degradación. Cerdos, no fue entre la santidad y la degradación. No sé qué era cada uno de los integrantes de la IES ética, pero como grupo, la IES ética no fue hacerlo. Bueno. Es la moral del grupo. Si fuera con consentimiento, ¿no? O sea, que no hacemos orgías con cerdos, pero cada uno en independencia puede hacer cosas extrañas. Y les quería hacer un comentario también de que la última vez que vi El Padrino en la tele también, El Padrino la 1 creo que vi, que está pensando mucho en esto de la ética también, porque como tú dices, estas cosas son de todos los seres humanos y algunas son cosas tribales. Y El Padrino, por ejemplo, o sea, vive según su... como él observa, o sea, él impone sus reglas en su grupo, ¿no? En su mafia, digamos, ¿no? Tiene cierto sentido de la justicia, tiene cierto sentido de la lealtad, tiene cierto sentido de la autoridad, tiene, no sé si tendrá sentido de la santidad, pero sí tiene esos sentidos bien desarrollados, ¿no? Entonces tiene su propia moralidad. O sea, lo vi desde un punto de vista como, o sea, claro, si te pones a pensar en todo lo que hace, todo lo que mata, etcétera, claro, no está mal, pero si lo ves desde, como de este punto de vista de que en verdad tiene su lealtad y tiene su justicia dentro de su grupo y, no sé, como que tiene algo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? El punto de vista de, claro. Es una muy buena película. Pero yo estoy de acuerdo contigo. El punto de vista desde la psicología moral, como es la que tiene Jonathan Haidt, es descriptivo, pues, ¿no? O sea, no trata él mismo de emitir valores morales, juicios morales sobre lo que hace. No dice qué cosa está bien, qué está mal, sino que describe cómo funciona, ¿no? Y ahí encaja bien lo que tú dices. O sea, bueno, pues la persona tiene una moral que funciona de una manera distinta. Claro, pero más que encaja, mi punto era que yo, por ejemplo, cuando está viendo, como que empatizo con la persona. Y esto hablan en Very Bad Wizards también a veces, ¿no? De cómo a veces uno empatiza con el malo de la película, porque, o sea, nuestra cualidad es muy humana, ¿no? Pese a que hace malas cosas. Sí. Bueno, o sea, también lo que hace de mal, por ejemplo, el otro punto es que no estás rompiendo sus propias reglas. O sea, si yo soy un humano que soy consciente de que matar es malo y mato, soy malo porque soy consciente de que matar es malo y mato. Pero si yo estoy en la guerra y matar en la guerra es lo que debo hacer, pues no soy malo por matar en la guerra. Entonces, dentro de la idea de la sociedad del padrino, dentro de la idea de la sociedad de mafia, no está rompiendo sus propias reglas, porque son sus propias reglas. De hecho, tiene reglas muy fuertes como no meterse en drogas, ¿no? De hecho, creo que tampoco... no sé si ahí lo dicen, pero creo que tampoco se meten en prostitución, no estoy segura si prostitución es antigua, o sea, pero es como, hay cosas en las que definitivamente no se mete, por un tema de moral. O sea, sigue teniendo una brújula moral, ¿verdad? O sea, sigue teniendo un sentido del bien y el mal, solo que es un sentido del bien y el mal diferente. Creo que lo que a nosotros nos pele es la gente que carece de, o sea, y que yo sé que esto está mal y aún así pues, lo hago, y no tengo ningún reparo. Bueno, en ese sentido sí entiendo también, sí, Víctor. Sí, yo creo que todo el mundo tiene a un sentido moral, ¿no? Hasta los delincuentes tienen a unas reglas con las que funcionan. Por ejemplo, los ladrones no roban en su barrio, ¿no? O son leales a los ladrones, a otros ladrones, pero no a otras personas regulares, ¿no? Entonces tiene que haber una escala de valores. Lo que pasa es que la escala es distinta a la que idealmente uno debería tener para determinadas circunstancias, para que estén de acuerdo con ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de respeto a la vida de cualquier persona, por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Si tú le vas a quitar la vida, alguien tiene que tener una buena razón, ¿no? Pero ese principio, pues, no lo tiene el padrino, y normalmente no lo tienen los delincuentes que ven a los otros, a los que están fuera de su grupo, con menos derechos que los que están dentro de su grupo, ¿no? Entonces, ese es el problema con los con las sectas a veces, o con los grupos de ladrones, o con los grupos cerrados, y de hecho eso era lo que pasaba en el paleolítico, que existían pues los de la tribu y los que no eran de la tribu. Entonces los de las tribus eran seres humanos, y los que no eran de la tribu no eran seres humanos, se les podía violar, matar, comer, lo que sea, ¿no? Entonces, y es claro, desarrollando las diferencias, es un poco lo que pasa a veces con los criminales. Lo que dice acá el autor en este libro es que el ser humano está siempre pensando en cómo lo están mirando los demás, ¿no? O sea, el ser humano es un ser que compulsivamente se fija en cómo es visto por los demás. Salvo los psicópatas, ¿no? Pero de ahí todos los demás, en realidad tienen, o sea, se fijan todo de cómo están quedando en la sociedad. Y entonces en una sociedad pues de delincuentes también puede pasar que, bueno, está bien visto que seas avezado, ¿no? Que seas el más malo, ¿no? Entonces ya sería pues otro tipo de moral, ¿no? Claro. Y respecto a lo que tú dices de también de la racionalización, ¿no? De dar las razones, de inventarte razones que vayan de acuerdo a lo que el elefante intuitivo ya eligió, ¿no? Que dos cosas, ¿no? Uno, que bueno, hay que aceptar que es así la cosa, pues, ¿no? O sea, tú mismo darte cuenta que todos hacen eso, ¿no? Y lo otro es como de repente tratar de pensar qué es lo que te estás inventando, ¿no? O sea, yo creo que puede ser como tratar de imaginar cuáles son las posibles motivaciones más malas que puedas tener para hacer algo, ¿no? O sea, ponerte... ¿Tú por qué? Claro, yo porque soy malvado, ¿no? O sea, ¿por qué le hago maldades a Aurora? O sea, ¿por qué hago las cosas? Para fastidiar a Aurora, entonces. Claro, claro. De hecho, yo actúo muchas veces bajo ese presupuesto. Pero. Ay. No, que Julio solo quiere molestar. Y también me hiciste acordar eso de que los seres humanos están fijándose cómo lo miran otros, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que explicar tu moralidad? O sea, ¿por qué tienes que estar dando cuenta de tus actos y elaborar tú mismo una teoría para poder justificar tus actos? Claro, claro. O sea, tiene un sentido personal para ti mismo, pero, o sea, en verdad, si es que no es necesario, no deberías hacerlo. O sea, ¿por qué esa necesidad de crear esta historia para justificar tus propios actos, especialmente si es falsa, ¿no? Creo que hay un tema de fondo sobre sanciones, puedo decirle sanciones y beneficios. Es como, si eres, o sea, dentro de todo, en una sociedad normal o común, la persona más moral pues tiene más, o sea, sí. Está rankeada de una manera diferente dentro de su grupo social. Sí. Creo que quieres mantener tu estatus. Es otro capítulo de Black Mirror. Sí. Sí. Y aparte, claro. Ahora eso, hay diferentes grados de la búsqueda de mantener el estatus, ¿no? Y según Sapolsky, por ejemplo, está relacionado directamente con la cantidad de testosterona que tienes. La testosterona es la hormona que busca que mantengas, que quieras mantener el estatus o mejorar tu estatus, ¿no? No es la hormona que relacionada a la violencia en sí, a menos que estés en una sociedad que tenga más estatus, ser más violento. Claro. Pero si estás en un grupo de gente donde es más estatus, ser más generoso, la persona que tiene más testosterona en ese momento va a tender a ser más generosa. Alucinante. Yo estaba pensando sobre eso porque, claro, el estatus es diferente de acuerdo a la sociedad que tú tengas. O sea, de acuerdo a lo que valoren la sociedad y también de acuerdo a lo que valoren el sexo opuesto, ¿no? O sea, al final el sexo opuesto valora, no sé, vestimenta, vas a buscar buena vestimenta, sí. Si valora tal, entonces... Sí, es verdad. Al final todos solo somos marionetas evolutivas. Sí. Por ejemplo, si valora que hagas podcast, pues gracias, es podcast, ¿no? Pero cuando la mayoría de la gente no sabe que es un podcast... Claro. ¿Cómo lo puede valorar? No consigues pareja. No, cuando tu enamorada no escucha tu podcast. Yo me doy con confesiones. Confesiones que... Bueno, Julio, ¿algún tema más? Yo olvidé mi comentario. Olvidé completamente mi comentario. Bueno, me parece interesante también. Y como dijo Julio, me parece interesante esto de buscarlo en sí mismo. Porque, por ejemplo, a veces, como que personalmente, yo siendo mea culpa, yo me doy cuenta que a veces lo bloqueo. O sea, sé que podría detenerme y pensar por qué he decidido hacer cosas en vez de solamente explicarlo. Pero digo, no, que voy a estar pensando en eso. Y decido bloquearlo. Para yo misma quedar como que lo he hecho o he tenido una conducta moralmente aceptable porque soy una persona buena. Porque... Sí, ahora dilo más veces para que sea cierto. No, como que todo miente, tiene sentido. Miente. En mi cabeza todo tiene sentido y no, como que ya no quiero ir más allá. Pero también, bueno, a mí me pasa también que si voy mucho más allá, también empiezo a sobrepensar todo y se convierte en un gran desastre. Creo que también hay un límite de sobrepensarlo. Me imagino que sí. O sea, cuando comienzas a dar la vuelta, ¿no? Y llegas al mismo punto. Sí, porque, bueno, el gusto medio. Puede ser contraproducente pensar mucho si al final no actúas en ningún momento, ¿no? Pero, o sea, pensar mucho puede paralizar. Pero ¿qué pasa? Yo me refería más al pensar a posteriori, como ya realizaste tu acción, ya la pasaste y ahora quieres sentirte bien por pensar que realizaste la acción, entre comillas, correcta. Y le explicas de la manera correcta para que se amolde a la historia que tienes de ti mismo. Claro. Sí, y yo, por ejemplo, me doy cuenta a veces que pienso cosas que no son verdad simplemente, o que sí. No son falseables, sí, que es lo más importante, que no tienen ningún sustento, o que son muy, muy generales o muy inexactas, ¿no? O soy una persona mala. Claro, no quiere decir nada. Eso. O sea... No, pero lo que dice Aurora es cierto. Tal vez, Julio, tú eres muy negativo, pero es una cuestión de profilaxis psicológica el acordarte o, como dice Aurora, a racionalizar sobre cosas que has hecho para verlas mejor, ¿no? Y para ponerte a ti mismo como una persona que hizo lo correcto, que ayudó lo que pudo ayudar. O si haces algo que no es tan correcto, que no parece tan bueno, lo racionalizas y dices, bueno, es que no tuve tiempo... O en ese momento esa persona seguramente no lo hubiera valorado, etcétera, claro. ¿No? Entonces uno tiende a racionalizar y por eso, pues, en pocas palabras, que existe este dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Con el tiempo, sobre todo cuando pasa el tiempo y recordamos, porque cada vez que uno recuerda algún suceso, vuelve a guardar el recuerdo de manera distinta, o sea, va cambiando la memoria con el paso del tiempo y este proceso de racionalizar y de seleccionar se vuelve, digamos, constante en realidad con los recuerdos que uno tiene, ¿no? Y ya, pues, cuando pasa el tiempo suficiente, uno se acuerda solamente de lo bueno, ¿no? Claro, todo podcast pasado fue mejor. Sí. Es algo que los escuchas, ahí te das cuenta que no todos fueron buenos. Pero entre los ojos de una madre, Víctor. Ah, claro. No hay sesgo mayor que los ojos de una madre. Sí, es verdad. Y es un sesgo necesario, ¿no? Para el bienestar del niño y la autoestima y todo lo que desarrolla. También es un después. Capítulo de Black Mirror. Bueno. No nos están financiando, por si acaso, de Black Mirror. No. Cada podcast hablamos de Black Mirror. No, es que todo... ¿Por qué dejaron que vea Black Mirror? No dejaron que vea Black Mirror. Bueno, así concluye la miscelánea. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Vamos a jugar el dato científico. Yeah. Bueno, jugamos el dato científico. Ya, perfecto. Entonces, el tema, se los voy a mandar, se los voy a copiar, ¿verdad? El tema es cáncer. Yo sí, la verdad que no sé mucho de signos del zodiaco, ¿no? Del caballero. Bueno, es de la enfermedad. A ver. Ahí ya. Bien. Ya se las mandé. Entonces lo voy a leer. Entonces, ¿cuál de los siguientes datos científicos sobre el cáncer es verdadero? ¿Ya? El primer dato es, los tiburones no tienen cáncer. El segundo dato, la leucemia no hace metástasis. El tercer dato, tener mala actitud aumenta el riesgo de cáncer. ¿Ya? El cuarto dato, la mayoría de los cánceres se desarrollan en parte por una predisposición genética heredada. Y el último dato es, 40% de las personas serán diagnosticadas con cáncer en algún momento de sus vidas. Yo soy entre la D y la E. La verdadera, ¿no? Sí. ¿Cuál de esas cinco es la verdadera? Yo lo voy a la E. La uno me parece haber leído, hemos hablado alguna vez de algo parecido y no recuerdo si era verdadero o falso, pero lo dejaré ahí. No, la uno es un mito. Entre la D y la E, esto de la predisposición heredada, sí, pero creo que eso podría ser como que los cánceres tal vez más populares o menos populares, no sé, porque hay muchas situaciones ambientales que afectan ahora porque tenemos cáncer a muchas otras cosas ahora. Así que me voy por la E. Ya. Además es diagnosis, nada más. No dice que tengan cáncer. Pero si es diagnosticado es porque tiene cáncer, ¿no? No, será diagnosticado. Puede ser un poco falso positivo. Y ahí me voy por la T. Me voy por la D, yo, esa es mi creencia en estos momentos. Sí, yo creo que sí. Voy por la D. Ya, ¿por qué? No sé, es lo que la idea que yo tengo del cáncer, que es por predisposición genética en mayor parte. Ya. Sí. En la D. Ya, entonces falta... Yo estoy entre la B. No, ella no está. No, se fue. Yo estoy entre la B y la D. O sea, ¿por qué creo que la D dice 40%? Yo creo que es más del 40%. Aunque diagnosticábamos en realidad es realmente menos, porque hay gente que no tiene recursos y no se puede diagnosticar nunca. Pero la verdad que no sé. Como tiene un número tan exacto, no. Por ahí que no la chunto. Así que... Y la D probablemente no tenga metástasis. Nunca había pensado en eso, pero... No, yo diría como Julio por la D. La mayoría de cánceres se desarrollan en parte por una predisposición genética. Ya, perfecto. Entonces vamos por la primera, ya que... digamos, nadie la... Bueno, Adrián apenas pudo dijo que es un mito. Es un mito conocido, ¿no? Eso era sí, es un mito fácil, conocido. Eso que es un mito conocido, los tiburones no tienen cáncer, ¿no? En el 2013 los investigadores informaron que un enorme tumor crecía en la boca de un gran tiburón blanco y otro en la cabeza de un tiburón ballena de bronce. O sea, hay por lo menos... dos tiburones que han encontrado con cáncer. ¿Y cómo comienza ese mito? ¿No? El mito fue creado por William Lane para vender el cartílago de tiburón como tratamiento contra el cáncer, justamente. Entonces, por eso comenzó este mito, ¿no? Pero virtualmente todos los animales pueden desarrollar cáncer, ¿no? Y de hecho desarrollan cáncer hasta en la naturaleza. Después, la segunda era, la leucemia no hace metástasis. Eso fue lo que me dijeron cuando me diagnosticaron y yo pensé que era cierto en todos los casos, pero averigüé y hay casos... o sea, primero que prácticamente todos los cánceres producen o podrían producir metástasis, ¿no? Incluidos los de cáncer de la sangre y el del sistema linfático. Aunque es poco frecuente, se ha documentado la metástasis de cánceres de sangre y sistema linfático al pulmón, el corazón, el sistema nervioso central y otros tejidos, ¿no? La abrumadora mayoría de las metástasis del sistema nervioso central se deben a tumores sólidos en lugar de a neoplasias, ¿no? Por ejemplo, el 90% son tumores sólidos, pero hay un 10% que sí puede ser producida por un cáncer de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es poco frecuente, pero sí hay casos documentados de leucemia. Pacientes con leucemia que hacen metástasis. Después, el tercero, tener mala actitud o mala vibra, como se dice, aumenta el riesgo de cáncer. Eso es falso. O sea, no hay ningún estudio, ¿no? Hasta la fecha no hay evidencia científica convincente que vincule la actitud de una persona con su riesgo de desarrollar o morir de cáncer, ¿no? Si tienen cáncer es normal sentirse triste, enojado o desalentado y eso ayuda, por ejemplo, a que estés motivado para seguir de manera rigurosa un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Pero no hay ningún estudio que relacione la buena actitud con una disminución de la probabilidad de tener cáncer, ¿no? Eso es falso. Entonces... Después tenemos la D, la cuarta, que es la mayoría de cánceres se desarrolla en parte por una predisposición genética. Y eso es lo que yo pensaba como Julio hasta esta mañana. Y estuve leyendo un poco sobre el asunto y resulta que la mayoría de cánceres, ¿no? Digamos el del 90 al 95%, son causados por mutaciones que ocurren durante la vida de una persona como resultado natural del envejecimiento o la exposición a factores ambientales como el humo, el tabaco, la radiación, ¿no? Esos cánceres se llaman no hereditarios o espontáneos, ¿no? Entonces, el del 90 al 95% son espontáneos, ¿no? En cambio, el cáncer, digamos... que es causado por una mutación, o sea, o por un gen que haya mutado, digamos, por una cuestión hereditaria, suele ser alrededor del 5 al 10%, ¿no? Entonces, y esos cánceres son los cánceres llamados familiares o hereditarios. Obviamente van a haber diferencias entre un tipo y otro de cáncer. Algunos van a ser más propensos a ser hereditarios que otros, pero en términos generales es entre 5 y 10%. Así que esa también es falsa. La última es verdadera, ¿no? 40% de las personas serán diagnosticadas con cáncer en el momento de sus vidas. Ese es el porcentaje, digamos, que encontré en esta página cancer.gov del gobierno de los Estados Unidos, que tiene estadísticas sobre todo el asunto. Les puedo pasar el link. Pero es bastante alto, ¿no? Obviamente, contra más uno más tiempo uno viva, o sea, las sociedades más longevas tienen más pacientes con cáncer, ¿no? Porque uno de los predictores también, digamos, más certeros de cáncer es la edad, ¿no? Contra más tiempo uno viva, más probable de que te dé cáncer. Claro, muy bien, Aurora. Yo pienso que en realidad mucho más del 40% tiene cáncer alguna vez en su vida, ¿no? Realmente que te lo diagnostiquen es otra cosa. Claro. Pero, por ejemplo, casi todos los hombres en el momento ya desarrollamos cáncer de la próstata. No. Pues puede hacerse su examen de tacto rectal. Sí. Claro, la alternativa es diagnosticados, ¿no? Porque en realidad uno, o sea, no tiene el diagnóstico de cáncer, pero todas las personas tienen células cancerígenas. Lo que pasa es que están mantenidas a raya por el sistema inmune, ¿no? y con esas células cancerígenas ya salen de control es cuando ya se diagnostica el cáncer, ¿no? Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. ¡No! Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Bueno, así concluye el podcast 121 de la Guía Escéptica, nuestro tercer programa del año. Recuerden seguirnos en la página web www.guiaescéptica.org, en el Facebook como Guía Escéptica, en Twitter, en Instagram, cierto, tenemos cuenta de Instagram, que no posteo nada, pero tenemos cuenta de Instagram. Y al correo guiaescéptica@gmail.com, pueden escribirnos por inbox, o al correo, o en la página web directamente. Y nos escuchamos en el programa 122 de la Guía. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao.